Bien, siguiente punto que tenemos es número 4, nacionalidades. Bueno, ya sabéis que lo típico que sabemos es where are you from. Luego veremos eso que también lo vamos a conjugar: where are you from, where is she from, where is he from. Aquí vamos a trabajar con what nationality is he o what is he directamente. Fijaros el ejemplo: is Pogasol English? No, he's not. Is he French? No, he's not. What is he? ¿Qué es? O what nationality is he? También podríamos decir where is he from. Bueno, aquí vamos a decir what is he? He's Spanish. Aunque casi es americano, lleva ahí, lleva muchos años. Habla muy bien inglés, por cierto. Good English. Ok, otro ejemplo. ¿Es Maradona French? No, he's not. ¿Is he English? No, he's not. What is he? ¿O what nationality? Nationality is he. He's Argentinian. He's Argentinian. No sé qué tal inglés hablará. Me pregunto qué tal inglés hablará. Maradona. Maradona. Ok. Ok, now, number 5, I and you. Ya hemos visto he and she y ahora vamos a centrarnos en los clásicos I and you. Pronunciación, no decir chu, ok, you. A veces sí que el you va a sonar como chu siempre que vaya delante una T. I want you to come here, ok, didn't you, ok. Pero si no, al principio de frase siempre you, como you, ok. A los niños siempre les digo, ¿cómo hacen? Porque ellos dicen chu. Digo, a ver, ¿cómo hace la sirena? Y uno una vez me dijo, Nino. It was funny, era gracioso. Anyways, acordaros, you, ok. So, misma mecánica, ¿vale? Are you, con verbos que hemos estado viendo, muy sencillos, ¿vale? Are you sitting? No, I'm not. Are you running? No, I'm not. What are you doing? I'm talking, ok. Y te podría hacer preguntas, ¿vale? Sobre mí, am I standing? Y tú dirías, no, you're not. No, you're not. Am I running? Dirías, no, you're not. What am I doing? You are talking. Y te preguntaría, am I talking to you? Dirías, yes, you are. Y te preguntaría, are you talking to me? Y me dirías, yes, I am. Yes, yes, I am. Vamos a intentar decir, yes, I am, no, I'm not. Parece que es un poco forzado, pero así nos acostumbramos, lo mismo que no, yes, it is, no, it's not, nos acostumbramos siempre a estar atentos a la pregunta, ¿vale? A saber que te van a preguntar con you, tú vas a responder con I am o I'm not. Misma mecánica que it's not, pues aquí, no, I'm not. De ahí que insistiésemos, antes en el uso de it's not en lugar de isn't, porque así no sirve para esto, ¿vale? No, I'm not. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. Mientras que usamos isn't o aquí, pues nos podríamos llegar a confundir. Es un poco aplicar la misma mecánica para todos, para todo, que consume muchos menos recursos. ¿Ok? Pues bueno, aquí la finalidad de estos puntos es que conjugar con I and you y con diferentes verbos. En pregunta, afirmación, negación y respuesta. ¿Qué? Venga, vamos a hacer unas cuantas frases. Estoy sentado. I'm sitting. Estoy sentada también. I'm sitting too. Por cierto, también. Too. ¿Ok? Estás andando. You are walking. ¿Estás sentado o estás de pie? Are you sitting or standing? Are you sitting, sitting, sitting or standing? Siri, como el asistente de voz de iPhone. ¿Ok? Are you sitting or standing? ¿Me estás señalando a mí o a Elena? Are you pointing at me or are you pointing at Elena? Are you pointing at me or are you pointing at Elena? ¿Estoy hablando o estoy callado? Pregunta sobre mí, ¿vale? Am I talking or am I quiet? Estoy hablando contigo. I'm talking to you. Hey, I'm talking to you. Podría decir I'm talking with you, pero un nativo que siempre es I'm talking to you, ¿ok? ¿Estás hablando conmigo? Are you talking to me? ¿Con quién estás hablando? Who, otra vez who. Who are you talking to? No estás corriendo. You're not running. ¿Estás andando? Are you walking? ¿Qué estás haciendo? Hey, what are you doing? Nada de what are you doing, sino hey, what are you doing? ¿Me estás escuchando? Are you listening me? No, are you listening to me, remember? Oh, listen to the music too. Are you listening to me? ¿Me estás mirando? Are you looking me? No, are you looking at me? Okay, remember. No estás viniendo. You're not coming. You're not. You're not welcome anymore. Ok, not, acordaros. Mejor que aren't, porque lo acabamos diciendo aren't, mejor are not. It's not, he's not, you're not. It's simple. You're not coming. Te estoy llevando al aeropuerto. I'm taking you to the airport. Taking you to the airport. Ok. No, estoy hablando inglés. I'm not speaking English. Fijaros, en general vamos a usar mucho más talk, es más general. Pero eso sí, cuando hablamos sobre idiomas nos fuerza a usar speak. I'm speaking English, I'm speaking Russian, I'm talking to you. ¿Ok? No estás hablando conmigo. You're not talking to me. Bueno, aquí tienes una buena colección de frases. Ya ves que estamos usando pues todos los verbos que hemos comentado arriba, ¿vale? Sitting, standing, walking, running, ¿ok? Son fáciles, no consumen recursos. Son un chollo. A bargain, ¿ok? Bien, número 6, tenemos hungry, thirsty, tired and angry. Esto es lo que sobre todo causan estas palabras es problemas de confusión por la pronunciación. Todos tienen algo, especialmente hungry and angry, ¿ok? Yo incluso a veces me acabo confundiendo tanto hacer la broma, ¿ok? Hungry, hambriento, angry, con una E, angry, sería enfadado. Luego tenemos también thirsty, también tiene lo suyo por la Z, thirsty, tener sed, sediento y cansado. Este sí que es la monda, ¿ok? Tired, porque claro, lo vemos tired y pues tired que se queda. Y en la escuela y en el colegio, en el instituto, tired. Y repetir mil veces, ¿ok? Como si en español en vez de decir cansado dijéramos, candoso o candaso. Candaso, estoy candaso. Algo así, something like that. Y nunca nos corrigieran. Madre mía, ¿qué sería? Es que resulta súper cómico el tema. Anyways, tired. El problema es que lo hemos visto por escrito. Eso es punto uno. Y punto dos, lo hemos dicho mil veces y nunca nos han corregido. O lo que es peor, a veces incluso a uno de los profes nuestros lo habrá incluso dicho mal. En cualquier caso, tired. El truco, en británico, tired. El truco es como si dijera un guiri, un extranjero, un inglés o un americano dirá, dijese, tengo el coche estropeado, tengo que llevarlo al taller. Tire, así, como taller. Pero ya para extra bonus, añadimos la D. Tired, ¿ok? Pero bueno, aunque no la digamos, no pasa nada. La clave es no decir tired, I'm tired, ¿ok? No, tired, I'm tired, ¿ok? Tengo que llevar el coche al taller, Imaginaros el taller A, B, C y el D, pues al D. Tired, ¿ok? So, tired, angry, thirsty and hungry, ¿ok? Sobre todo, fijaros en eso. También aquí tenéis unas cuantas frases. Tengo hambre, I'm hungry. No tengo hambre, I'm not hungry. ¿Tienes hambre? Are you hungry? Estoy enfadado, I'm angry. Estoy enfadado porque tengo hambre. I'm angry because I'm hungry. No estoy enfadado porque no tengo hambre. I'm not angry because I'm not hungry, ¿ok? Y ya veis que estamos aquí trabajando con I and you, ¿ok? ¿Tienes sed? Are you thirsty? Pues porque tienes sed. Why are you thirsty? ¿Estás enfadado? Pues estás enfadado porque tienes sed. Are you angry because you are thirsty? Estoy cansado, chico. ¿Para qué? Bo. I'm tired. ¡No! Tired, no. Tired. Esto es lo que conseguimos con corregir la pronunciación al final. Que no pasa nada por equivocarnos, pero que nos salte la alarma, ¿vale? I'm tired. ¿Ok? No estoy cansado. I'm not tired. ¿Ok? Y pregunta, ¿estás cansado? Are you tired? Tired. Ok. Bien. Venga, más frases. Frases. Venga, aquí tenemos... pues eso, un poquillo de repaso con this, con that, con who, con pronombres, un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora y te va a servir para repasar, ¿vale? Fíjate, este es Antonio. This is Antonio. ¿Es esa María? Is that Maria? ¿Quién es? Who is it? ¿Quién es ese? Who is that? Este es Antonio y es americano. This is Antonio and he is American. Lo mismo la primera vez this, luego ya he. Esta no es María, es Elena. This is not Maria, it's Elena. Esta es Elena y es una chica y es francesa. This is Elena. She's a girl and she's French. La identificamos con this y luego ya pasamos a she. Ese no es Manuel, es Miguel. That's not Manuel, it's Miguel. Es un chico y es español. He's a boy and he's Spanish. ¿Es americano? Is he American? Is she English? ¿Es ella inglesa? ¿De qué nacionalidad es ella? What nationality is she? Or what is she? ¿Está andando? ¿Is he walking? ¿Está corriendo? ¿Is he running? ¿Está volando? ¿Is he flying? ¿Qué está haciendo? What is he doing? What is he doing? Fijaros que casi nos comemos la H. ¿Ok? Él está andando y ella está corriendo. He's walking and she's running. ¿Por qué estás andando? Why are you walking? En fin, aquí tienes una colección aún más larga de frases. Échale un vistazo, pero esta es la clave. El usar he, she, I, you... en pregunta, afirmación, negación, luego combinarlo con it, con this, con that, y eso nos va a dar mucha soltura hasta que nos salga prácticamente sin pensar, que ese es el objetivo, hablar de una manera mecánica y que al final acabe por no consumirnos recursos mentales y que nos salga lo más ágil y fácil posible. Bien, tenemos pronunciación número 8 y el sonido shi. Cuidado con este sonido porque todo el mundo, casi todo el mundo acaba teniendo problemas con este sonido. Y es que hay que diferenciarlo muy bien de la letra s, y este es el sonido shi. Es un sonido sordo que nos activan las cuerdas. Shi. Y básicamente es como mandar callar. Okay. Lo mejor es practicar la letra primero aisladamente. Okay. Entonces, pues hasta que nos salga. Luego el otro reto es diferenciarlo con la S, porque a veces nos cuesta hacer mucho y volver a la S nos cuesta, ¿ok? Entonces nos sale a veces she is walking, no, she is walking, she is walking. So, por lo tanto, este es un truco, practicar a cada paso, uno y otro, otro. O hacer canciones. Lo que queráis, con ritmo. She sells seashells. Es un trabalenguas. Y cogemos she sells seashells. Tenemos y cogemos otras letras. Y problema resuelto. Después de una semana repitiendo, ¿ok? Pero hay que hacerlo así. No, aquí no hay medias tintas. Hay que ir a tope y a sonar bien. Cuanto mejor pronunciemos, mejor comprenderemos también, ¿ok? No podemos decir she is English, no, she is English, all right? Es muy importante. La letra L, ¿cómo conseguimos que la letra L? Fijándonos cómo un nativo pronunciaría, por ejemplo, un nombre español. Nunca va a decir Raquel, van a decir Raquel, o Rachel, así es la L. Por lo tanto, no van a decir llamarte Miguel, van a decir, hey, Miguel. So, cogemos Manuel, Miguel, pencil, no, pencil. Pencil, ¿ok? Es como casi no se oye, es muy atrás. All, muy atrás, ¿ok? Pencil, Manuel, all, tall, tell, cool. No vamos a decir cool, no. Cool, tell, ¿ok? Feeling, loud, fall, call, etc. El otro, la otra movida con la pronunciación, la I corta y larga. Bueno, esto es una historia, porque un purista siempre va a decir, no, y corta, y larga, this frente a this. No, lo mejor, para evitarnos el problema, uno vamos a hacer una I española, por ejemplo, this, y otro una E, this. ¿Ok? Vale, por ejemplo, más ejemplos. I like it. Una mala pronunciación sería I like it, pero it es comer, por lo tanto, y un purista diría, no, es una I corta, no es exactamente una E. Bueno, aquí vamos a ir a lo práctico, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hacer una E. Oh, yeah, it's only rock and roll, but I like it. Es una E, vamos, o sea que hacer una E al menos nos va a quitar el defecto típico. Probablemente no esté perfecto, pero vamos a sonar mejor, ¿vale? I like it. Oh, yeah, it's only rock and roll, but I like it. Yes, I do. I like it, ¿ok? Nada de I like it, ¿ok? Por lo tanto, I corta. Los que tienen la I larga, que sería una I española, por ejemplo, eat, comer, pie, feet, enseñar, teach, keep, need, ¿ok? Es fácil. Simplemente lo reducimos a lo que sería una como si fuera una I. Ya está, no hay que pensar mucho. Los que llevan una I corta, hacerlo como una E, ¿vale? Por ejemplo, bring, drink, eat, fail, trail, is, como España, es. Ok, he is drinking, he is. Si decimos is, es que no queda bien. Eso parece que está comiendo, he is, no. He is drinking, ok. I messed it, lo perdí, ok. Fíjate, aquí te dejamos unos trucos que son bastante útiles y que corroboran que si hacemos una E, nos va a sonar. Por ejemplo, siéntelo, feel it. Como un filete, haciendo la L, ¿vale? La E. Fi, la primera I larga, una I española, y la I corta como una E. Feel it, siéntelo, feel it, ¿ok? Cómetelo, eat it. Y fíjate, es como el verbo ir en español en futuro, yo iré, añade una T, eat it. Hay una canción de Michael Jackson, que dice, beat it, that's the guitar. Y luego va el estribillo, beat it. Imagínate que dijera, beat it, sonaría funny, bien funny, yes. Pues sería parecido, eat it, just eat it, Eat it, ok. Ah, mira, aquí justo debajo sale Beat it, ok. Como la canción de Michael Jackson, me hago el guiri. Michael Jackson, ok. Beat it, tal cual pone aquí, fijaros que lo, pues lo ponemos en raya, en rayas, mascao. Beat it, así sonaría. No hay que complicarse, y larga, y corta, oh, sí, la I, una más para la tal. Nada, beat it, ok. Lo mismo con, míralo, see it, see it. Si eso me dices algo, see it. O miraos este, buy it. ¿Ok? Buy it. Cómpralo. Buy it. Como la valleta. Buy it. Y así. No hay que complicarnos. Buy it. Yes, yes. Please buy it. Yes. And then eat it. ¿Ok? Feel it. Yeah, I see it. I can see it. I can see it. All right. So, estos son nuestros consejos en lo que se refiere a la pronunciación. ¿Vale? Hay que hacer las cosas fáciles. Y lo que hagamos fácil, intentar que sonar lo más parecido a como suenan ellos. Y además os diré otra cosa. I'll tell you something. Cuanto mejor y más parecido lo pronunciemos a ellos, mejor lo vamos a entender. Porque cuando ellos digan eat it, beat it, vamos a decir, ah, ya te pillo. Ajá. Ya te veo venir, ¿ok? Porque vamos a entenderlo, pues porque, claro, de la misma manera que un inglés que esté toda la vida diciendo, come it aloud, come it aloud, come it aloud. Y en clase y el profe come it low, coge it low. Y dejándolo pasar 15 años, llega aquí y dice, oh yes, come it low. No te entienden nada. Pero es que, claro, cuando el español diga come it low, pues el estudiante de español se va a quedar a cuadros, porque espera que diga come it low. Pero no, es come it low. Ok. So, es por eso merece la pena. It pays off. Como que es que compensa. It pays off. Pues prestar atención a estos detalles. Ok, so that's all. And nos vemos pronto en la siguiente unidad, unidad 4. Y ya sabes, cualquier duda, cualquier problema, nos puedes escribir. En este caso, puedes escribirme directamente a Fran, F-A-R-A-N, Fran at, ¿cómo se dice arroba? At utalk.es. Ahí estamos, 24/7. Like a gas station. All right, any questions? And then we'll help you out. Te echaremos una mano. We'll help you out. See you next time and see you later. Bye bye.